Estás escuchando Radio Tudela. Es Radio con Paul Carcavilla. Vamos ya con la entrevista que habíamos explicado. Estamos a jueves y podemos contar ya con el gerente del consorcio EDER, don Abel Casado, que expusieron la pasada semana unos estudios en los que hablan de éxito. Así es como lo catalogaba Abel Casado en la presentación, ya que la respuesta a esta convocatoria se dilucidará el próximo mes de marzo. Recordamos que los servicios técnicos del consorcio EDER se encuentran analizando, revisando y valorando los 58 expedientes de solicitud presentados en la primera convocatoria de ayudas a la implementación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo en dos anualidades, 2017 y 2018. Prevé destinar un total de 1.000.000 euros, 600.000 euros para cada ejercicio. Abel Casado, hablabas de éxito cuando exponías estos resultados. Creo que seguirás pensando lo mismo. Bueno, sí, en principio nos ha llamado la atención, incluso nos ha sorprendido, ¿no?, que haya habido una respuesta en forma de presentación de solicitudes tan alta, ¿no? Tanto si nos comparamos con otros territorios de Navarra que han hecho la misma convocatoria, como sobre lo que esperábamos pudiera dar de sí la propia convocatoria, ¿no? Éxito en el sentido de que, bueno, de que tanto las empresas como las entidades públicas y las asociaciones pues quieren hacer cosas, ¿no? Porque no el solicitar ayudas es para algo, ¿no? Es para desarrollar proyectos, y en esos proyectos una parte evidentemente es la ayuda, en unos casos más importantes que en otros, en el caso público y de las asociaciones, pero luego tanto las empresas como las entidades públicas y las asociaciones tienen que completar el presupuesto del proyecto que quieren realizar, y eso quiere decir que, bueno, pues que hay interés por asumir retos, aceptar riesgos y por mirar para adelante. Entonces el éxito fundamentalmente está ahí. Hablaban de las localidades que presentaban ayudas, prácticamente de la totalidad, salvo alguna excepción, 6-7 localidades que no habían presentado ningún proyecto. Sí, hay, pues, de los 26 municipios que podían haber presentado ayudas, se han quedado al final 7, de hecho son 6, ¿no? Que no han, que ni los ayuntamientos ni las empresas que están radicadas en esas zonas pues han presentado ayudas. Entendemos que, bueno, pues que por el contacto que hemos tenido con ellos, que no es que no tengan proyectos, sino que de alguna forma han considerado más importante madurar esos proyectos y venir en las siguientes convocatorias en lugar de presentar proyectos que iban a estar incompletos o no suficientemente maduros para realizarlos en el corto plazo de tiempo, que es 2017. Entendamos que los proyectos tienen que estar acabados a 30 de septiembre de 2017 o incluso en el plazo de 2018. Como hablamos, estos proyectos tienen que estar terminados para poder adquirir esa subvención, y al mismo tiempo también tienes que tener dinero en la caja para poder llevarlo a cabo, porque no estamos hablando del total de la inversión lo que subvencionan. Efectivamente, hay un requisito que es claro, que es que los proyectos presentados a las ayudas de 2017 tienen que estar concluidos antes de 30 de septiembre de 2017 y los presentados a las ayudas de 2018 antes de 30 de septiembre de 2018. Como quiera que las ayudas no se van a percibir hasta que no se garantice el cumplimiento de los requisitos, tanto de los proyectos como de los tiempos en los que estamos hablando, pues quiere decir que las ayudas no se van a hacer efectivas en las cuentas de los que han presentado los proyectos y han resultado adjudicatarios hasta que estos estén concluidos y verifiquemos que han cumplido con esos requisitos. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que no solo tienen que adelantar la financiación del proyecto completo, sino que en tiempos, sino que además hay una parte que no la percibirán, que es la parte que ellos aportan como fondos propios o como financiación desde las entidades financieras. ¿El tanto por ciento aproximado? Sí, las ayudas públicas y las asociaciones aspiran a un 80% de ayuda y las empresas privadas, que son las que hacen los proyectos productivos, aspiran a un 40% de ayuda. Pues son los datos que nos está contando Abel Casado, gerente del consorcio EDER. Los proyectos presentados tienen prevista su ejecución, como decíais, del 19 de los 26 municipios de la Ribera. Tudela, donde se han previsto 5, en Peralta 2 y en Murchante 1, que pueden acogerse a las ayudas, concentrándose 9 de las pymes en 3 municipios. O sea, por un lado nos encontramos la empresa privada y por otro lado los ayuntamientos. Vamos a ver, estos son datos los que estás dando ahora que se refieren a proyectos de empresas privadas. Luego están los proyectos de los ayuntamientos y las asociaciones, que evidentemente es otra proporción y otra cantidad la que se ha presentado distinta. Es decir, de 9 proyectos de empresas privadas para 2017, ¿vale? Las cifras son las que estás diciendo, ¿no? 5 van a Tudela, 2 están presentados para realizar en Peralta y 1 en Murchante. En 2018, ninguna empresa particular, ninguna pyme ni ningún promotor privado ha presentado proyectos. Yo creo que ahí sí que adoptan el criterio de que cuando lo tienen totalmente maduro y han buscado la financiación, presentan, si no se lo guardan, ¿no? Esperan a tenerlo. Proyectos que tienen que ver con varios nichos, y recordamos que estos proyectos vosotros sois los encargados de presentarlos, y ahí, desde los fondos que se quieren buscar desde Europa, deciden si se aprueban o no se aprueban, que ahí es un poco donde nos encontramos en estos momentos. Bueno, vamos a ver una pequeña corrección. Es decir, por supuesto, hay que validar que los proyectos cumplen una serie de requisitos, pero los fondos ya están. Los fondos son 600.000 euros de ayudas destinados a financiar proyectos en 2017 y 600.000 euros de ayudas destinados a financiar proyectos en 2018. Luego tendremos otras convocatorias para 2019, 2020 y 2021, también por una cantidad equivalente de 600.000 euros cada año. Es decir, los fondos los tenemos ya. Otra cosa es que se audite y se controla tanto a nivel del Departamento de Desarrollo Rural de Gobierno de Navarra como a nivel europeo, que el destino de la financiación es correcto y que los proyectos cumplen con los requisitos. Por lo tanto, son proyectos que se van a poner en marcha, sí, sí. Y que, como bien decías, tienen que estar puestos en marcha en una fecha determinada para cubrirse. Y decías que esa fecha tiene que ser este 2017. ¿Para qué fecha, concretamente? 2017, en el momento que nosotros... pueden ponerlos ya en marcha en el momento que nosotros certifiquemos que todavía no se habían iniciado. Es condición sine qua non que no se han empezado los proyectos. Entonces nosotros, una de las labores que estamos haciendo ahora como consorcio es levantar actas de no inicio. Es decir, verificar si se han empezado o no se han empezado. Y luego tendrán que concluir en el periodo de 30 de septiembre de 2017. Por decir datos, ¿no?, de personas que pueden empezar a trabajar con estos proyectos que estamos hablando, etcétera, etcétera, ¿qué datos podemos ofrecer a la audiencia Radio Tudela, gerente de consorcio? Bueno, pues a nivel de empresas privadas podemos hablar que los proyectos son bastante diversificados, aunque en su mayor parte tienen que ver con el sector agroalimentario. Tanto de transformados como agrario, por decirlo así. Pero son variados, son 9 proyectos también. A nivel público y de asociaciones, los proyectos se concentran en 3 ejes fundamentalmente. El más importante es el que tiene que ver con lo que es la rehabilitación del patrimonio arquitectónico para destinarlo a fines, el que sea, sociales, públicos, lo que sea, ¿vale? Se lleva prácticamente, las solicitudes vienen a ser un 40% de los proyectos en torno a este eje. 2, proyectos que tienen que ver con lo que es la mejora del espacio público, la mejora de la movilidad en los municipios, actuaciones concretas en caminos, en plazas y tal. Esto se llevaría más o menos, las propuestas vienen a ser un 21%, y otro 21% de las propuestas son proyectos que fundamentalmente tienen que ver con el ahorro y la eficiencia energética de los municipios, ¿vale? Los proyectos de asociaciones son muy variados. Entonces hay proyectos que van desde la formación a proyectos que tienen que ver con la educación ambiental, a proyectos que tienen que ver con fines sociales de apoyo a las personas más necesitadas y que viven situaciones de riesgo de exclusión. Os queríais poner esa fecha, que finalmente fuera del pasado viernes la que se presentaba, una valoración positiva en estos primeros meses de la gerencia del consorcio EDER. Si tenemos como punto de partida todos estos proyectos, pues de momento se ha subido, sobre todo por la fuerza, por lo que estás hablando tú, de los colectivos, tanto públicos como privados, o sea, que están exigiendo un trabajo importante al consorcio de EDER a la hora de ejecutar todo este tipo de actividades, ¿no? Vámonos a la idea que nosotros tenemos que tener esto resuelto ya, las concesiones, pues como has dicho antes, en el mes de marzo, ¿no? Entre tanto han podido empezar los proyectos, entonces, bueno, es un esfuerzo por parte del equipo técnico importante. Baste compararnos con los territorios vecinos de Navarra, zona media, Cernagaralur, que es montaña, que lo que tienen que gestionar, en un caso son 20 proyectos, en otro caso zona media, 23 en caso de Tierra Estella y 43, perdón, 27 en Tierra Estella y 43 en Cedernagaralur, en algunos casos con un equipo mucho más potente que el que tenemos nosotros. Pero bueno, nosotros ese reto, aunque nos haya sorprendido, lo hemos asumido, lo vamos a gestionar y vamos a prestar el servicio. Una llamada de atención sobre una cuestión, es decir, tantos proyectos tienen un aspecto que algunos pueden interpretar como negativo, que es que habiendo tanto proyecto y habiéndose solicitado tanta cuantía de ayuda, va a haber proyectos que se van a quedar, una parte importante de proyectos, que se van a quedar sin ayuda, ¿eh? Pues porque hay 600.000 euros, pensemos en 2017, y las solicitudes de ayuda son de 1.600.000, 1.580.000 euros. Entonces, bueno, pues esa es la situación. Pero bueno, animamos a la gente a que en lo que quede 2018, que va a haber remanente para gastar, vuelva a presentar proyectos. Si alguno no lo hace por estar dependiendo de la ayuda, lo puede hacer en 2018, y luego en 2019-2020 vendrá por ahí. Y una cosa que hemos aprendido de esto también, esto es una enseñanza, también es positivo aprender, ¿no? Es decir, si hay proyectos, hay iniciativas, lo que hay que hacer es buscar recursos. Es decir, si los queremos apoyar, los recursos no solo salen de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo, que es una estrategia de desarrollo rural, sino que hay que buscarlos pues en proyectos europeos, en vías de financiación del Gobierno de Navarra, el propio Gobierno del Estado. ¿Qué quieres decir con esto? Pues quiero decir que tenemos que hacer un esfuerzo importante, que seamos todos conscientes de que el mundo no se acaba aquí, en esta convocatoria, que habrá otras convocatorias, pero más importante que eso es que debemos de buscar recursos financieros, que los hay, importantes, y trabajar en ello para poner al servicio de estas iniciativas esos recursos y que no se agote las expectativas con esto. Hay que poner recursos a la hora de buscarlos. Recursos. Hay que poner recursos financieros para garantizar que las iniciativas van a tener respaldo económico. Luego los recursos ya humanos del consorcio y tal, pues evidentemente, pues si es necesario habrá que adecuarlos, pero no estoy hablando de eso. Vale. Quiero decir que el esfuerzo y el reto para el consorcio viene por ahí. Las palabras de don Abel Casado, gerente del consorcio EDER, que está hoy con nosotros hablando de esos proyectos que ya se han presentado, que algunos se van a quedar sin ese apoyo económico, de más o menos lo que estabas hablando, el dato que te he escuchado, 1.5 millones es lo que solicitaban los 58 proyectos en total, son 600.000 euros los que en total se van a poder apoyar. Esos proyectos que no se van a quedar con cuantía económica, ¿pueden volver a presentarse o ya...? Sí, cada uno tendrá que valorar si lo ejecuta sin ayuda, los que se quedan fuera, o prefiere esperar y volver en 2018 a intentar entrar en los remanentes que van a quedar de 2018, porque en 2018 se han presentado proyectos por valor de 380.000 euros. No todos se adjudicarán porque alguno no cumplirá requisitos. Entonces, hasta los 600.000, hagamos una idea, unos entre 200 y 300.000 euros, calculemos, van a tener que sacarse en el mes de abril, los vamos a sacar en otra convocatoria para que se gasten. Ya lo están escuchando, y luego vendrán otros años y otros proyectos, y al final pues se trataba de tener ideas y ponerlas en funcionamiento, pero en primera instancia pues estamos viendo cómo ha habido tanto instituciones públicas como privadas que han decidido decir, oye, creo que se puede hacer esta actuación. Ahora vamos a ver las que se pueden llevar a cabo del total. Sin duda alguna, una idea ilusionante, y también, lógicamente, cuando hablamos de la Ribera de Navarra, hablamos de turismo. Se está celebrando en estos momentos la Feria Internacional de Turismo. En nada viene también Navartur, que recordamos que el año pasado solamente estuvo una autónoma representando a Arguedas, que fue una casa rural. Para este año, desde el consorcio EDER, ¿se está pensando en algo? ¿Hay alguna línea de trabajo? Porque sabemos que el turismo es un punto fundamental también en esta zona geográfica de Navarra. Sí, pues mañana mismo nos vamos a acercar a Fitur, la responsable técnica de turismo y yo mismo, ¿no? Para ver qué es lo que hay, para participar en el propio stand de Navarra. Vamos a ir acompañados del Ayuntamiento de Tudela, que lo sepamos. Me consta también que Bardenas Reables se acerca, no sé si han estado ayer o iban a estar hoy también, a Fitur, con lo cual algo más de presencia vamos a tener. En el tema del turismo, yo creo que sí que es importante decir que, bueno, pues que queda por ordenar nuestro sector, y deberíamos de contar con un plan turístico que nos haga visibles y con productos turísticos ordenados y organizados para poder venderlos. Más allá de difundir los recursos que tenemos, lo que no tenemos encima de la mesa son productos como tal. Es decir, nos visitan, por los recursos, porque son valorados, ¿vale? Respondemos ante lo que hay. Lo que hay que hacer es ordenarlo y llevar una estrategia de venta clara. Y eso, bueno, no está encima de la mesa todavía. El año que viene yo creo que vamos a estar con una participación muy activa dentro de Fitur. Queda claro la respuesta de Abel Casado. Y por otro lado, uno de los problemas que nos hemos ido encontrando durante estos últimos años en la Ribera de Navarra es que cada pueblo ha hecho la guerra por su lado. Una de las ideas que te escuchábamos es que, bueno, pues que es imposible hacer comarca de esa forma. En este momento, ¿cómo te encuentras anímicamente sobre esas conversaciones que se tienen que dar, esas discusiones y ese localismo que muchas veces no permite un crecimiento ordenado de la Ribera? Bueno, pues yo creo que es pronto para valorar la respuesta del reto comarcal y de cooperación que hemos hecho o hemos intentado hacer llegar a tanto ayuntamientos como asociaciones, a las empresas y al tejido social, ¿no? Yo creo que es pronto ver la respuesta. Tenemos algunos datos que, bueno, pues que nos llenan de satisfacción, que son los propios proyectos de la estrategia, ¿no?, que se han presentado a la convocatoria. Ahí digamos que mayoritariamente o una buena parte de los proyectos de las asociaciones tienen esa mentalidad comarcal. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de los ayuntamientos, que en eso son minoritarios, es decir, cada ayuntamiento ha ido presentando, en la mayoría de los casos, ya digo que no es así para todos, sí que hay proyectos que se plantean a nivel de agruparse varios ayuntamientos, pero en la mayoría de los casos nos encontramos precisamente con que cada ayuntamiento plantea su proyecto pensando en su pueblo. Bueno, yo creo que hemos hecho llegar el mensaje a las instituciones locales. Han sido receptivos, al menos en el diálogo, creen que es un reto que hay que asumir y bueno, vamos a ver si lo hacemos efectivo entre todos. De momento, creo que de Murchante no sabemos si todavía se ha incorporado al consorcio EDER. Todavía no se ha incorporado. ¿Y cuáles son las conversaciones? Pues estamos pendientes de una conversación con el ayuntamiento, que espero que se produzca antes de finalizar este mes, o si no tendrá que ser a finales del mes que viene, perdón, a principios del mes que viene. Y bueno, pues cuando veamos la respuesta y cuáles son los problemas que impiden que el municipio y su corporación se incorpore, pues te los harán saber ellos o nosotros. Yo espero que sea una respuesta positiva y que podamos estar hablando de que Murchante está incorporado a corto plazo. Como recordamos, la Ribera de Navarra llega hasta Peralta, que muchas veces también Hasta Falces y Azagra. Hay otro ayuntamiento que también es interesante hablar de él, porque en su día estuvo en el consorcio, que es el Ayuntamiento de San Adrián, y que en su día salió también del consorcio, lo mismo que Murchante, lo que pasa es que lo vemos como un poquito lejos, ¿no? Y que es un ayuntamiento, pues que como Murchante no se ha adscrito a ningún otro territorio, porque ha habido ayuntamientos que salieron, todos los de la zona del Aragón, del Valle del Aragón, desde Parroso a Carcastillo, y que hoy están dentro del consorcio en la zona media. Pero ni Murchante, ni San Adrián, forman hoy parte de ningún otro consorcio. Entonces están, bueno, Murchante está rodeado por todos nosotros y digamos en un agujero, en un limbo, y San Adrián está pues ahí en el extremo, en tierra de nadie, y bueno, creemos que es importante también hacer algún tipo de gestión para recuperarlo. Perdona que te interrumpa, Abel, que aquí también hay que recordar que los municipios, por pertenecer al consorcio de EDER, pagan una cuantía anual alrededor de unos 3.000 euros. Bueno, vamos a ver, ¿hay una cuantía simbólica? Sí, al final, te voy a decir, va en función de la población y es una cuantía muy simbólica, ¿eh? Hay ayuntamientos que pagan 1.500 euros, o sea, no creo que haya ninguna motivación económica, si es eso lo que estás intentando decirlo. Porque los oyentes lo conozcan también. No sé, yo creo que eso deberías de preguntar al Ayuntamiento de Murchante, ¿no?, que por qué no se incorpora. Es decir, nosotros estamos encantados de completar lo que es el consorcio con alguien que ha formado parte y que ha trabajado dentro y tal, y que creemos además que es sustancial que esté dentro para las políticas que queremos desarrollar, y para ellos yo creo que les beneficia muchísimo. Entonces, bueno, pues yo creo que estamos en eso, un poquito de paciencia y a ver si se acaban de dar el paso, ¿no? Hoy don Abel Casado con nosotros valorando el ayer y el hoy del consorcio EDER, proyectos a corto plazo que ya se van a poder ver, como estamos hablando, que se han empezado a ejecutar y que se van a tener que poner en marcha en estas próximas semanas y meses, y por otro lado también pues mirando un poco la visión y misión del consorcio EDER, que sin lugar a dudas pues es una herramienta vital para el desarrollo empresarial, turístico y demográfico de la Ribera, que por cierto volvíamos a ser de las zonas de Navarra que más población perdíamos. Bueno, sí, pero tampoco es que sean cantidades que preocupantes, ¿no? Yo creo que la crisis ha conllevado de manera genérica al retorno de una parte de la inmigración que, atraída en los periodos del boom económico anteriores a 2007, fundamentalmente una inmigración que duró hasta el año 2009, 2010, ¿no? La punta, y que, bueno, ante la falta de expectativas de trabajo y de posibilidades de desarrollo aquí, pues han retornado a sus países de origen. Fundamentalmente es una, por lo que hemos detectado, es una inmigración latinoamericana la que más regresa. Y luego, bueno, no sé hasta qué punto es oportuno hablar del impacto que ha tenido sobre nuestra propia población autóctona, ¿no? Los jóvenes que han tenido que salir, que también eso se ha dado, ¿no? Pero bueno, no creo que sean cifras preocupantes como para estar... Muy bien. Ya por finalizar, se presentaba también en el consorcio del Plan de Trabajo Autónomo, que estaba también el alcalde de Tudela y presidente del consorcio de Ereneko Larrarte, y hablabais de cifras que la verdad llamaban la atención, ¿no? Que lo que se está buscando es un poco el incremento de personas autónomas al tejido empresarial, y ¿creéis que es oportuno también enfocar hacia ahí? Bueno, vamos a ver, una presentación por parte del Gobierno de Navarra del plan que están elaborando. Nosotros no hemos hecho una reflexión sobre eso, sí que tenemos conciencia, y se lo comentaba la persona que vino a presentar el plan, que somos además el territorio donde existe un mayor porcentaje de afiliados a la Seguridad Social en el RETA, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Estamos por encima de la media navarra de forma significativa. Con lo cual, esa pregunta que haces realmente aún tiene más valor, ¿no? Es decir, estando donde estamos, tiene... Vamos a ver, yo creo que el tema de trabajo autónomo o de autónomos hay que vincularlo siempre con otro tema en periodos de crisis, ¿no? Que es el del emprendimiento. Entonces, el empleo no debe de obviarse que va vinculado. Entonces, normalmente se vinculan, ¿no?, las iniciativas de impulso del emprendimiento pues con lo que al final dan lugar de sí, que es afiliación a la Seguridad Social de trabajadores autónomos. Entonces, sabemos todos que el empleo lo crea y la economía en este país depende de la pequeña y mediana empresa, fundamentalmente, de las pymes, ¿eh? O sea, las grandes, o sea, pues las tenemos todos ahí delante, pero cuando hacemos el balance, la fuerza y la economía la aportan las pymes. Entonces, en ese sentido, bueno, yo creo que existe una reflexión como que, bueno, en tiempos de crisis es bueno impulsar el trabajo autónomo. Nosotros no hemos hecho la reflexión de que en la comarca sea eso bueno o malo. No hemos llegado todavía ahí, ¿eh? Entonces, bueno, ahí ellos lo que presentaron fueron las iniciativas de mejora, que yo creo que hay cosas que estaban como muy bien, ¿eh? Pues que son reivindicaciones, yo creo que del sector, o constatación de realidad por parte también de los gestores de todo lo que tiene que ver con el trabajo de los autónomos tienen, y que, bueno, las fueron poniendo ahí encima de la mesa, desgranando, y que ahí están. Habrá que verlas luego cómo se implementan, qué acuerdo se tiene, porque, bueno, estos son planes que se presentan en foros de participación para que se aporte el punto de vista de los interesados. Entonces, yo creo que eso es lo que se pretendía también en la reunión de Tudela. Ya dijimos que íbamos a servir de plataforma para dar a conocer, tener información de toda la planificación que nos compete. Esta es una que es importante, insisto, porque además proporcionalmente somos más numerosos o tenemos más proporción que en otras zonas de Navarra en este tema. Y bueno, pues yo creo que se hicieron aportaciones por parte de los asistentes, no solo de la información que nos traían, y veremos a ver cómo se recogen y cómo se lleva a cabo, ¿no?, el plan. Abel Casado, gracias por haber estado en la programación local de Radio Tudela y seguiremos informando de las noticias súper interesantes que están saliendo de momento, y cuando haya que decir algo que no nos parece oportuno, también tendremos la fortuna de poder preguntárselo y sugerírselo. Así que gracias, Abel Casado, y enhorabuena a todo el equipo de Consorcio DER que está trabajando, pues como estáis hablando, ¿no? En otros consorcios de otras zonas se han presentado la mitad de proyectos aproximadamente, y esto ha provocado que, bueno, pues que la mesa se haya subido de papeles, o que las mesas estén más papeles, y esos papeles hay que sacarlos. O sea, no porque de un horario dices hasta mañana no hago nada, sino que o se terminan esos proyectos, se terminan de presentar, o muchos proyectos se quedan sin sacar. Por eso es por lo que también queríamos destacar el papel comprometido que tenemos en muchas organizaciones, como es el caso del Consorcio de Dera. Así que mucho ánimo para todo el equipo. Abel Casado. Pues muchas gracias, Pablo, y sabes que estamos a disposición cuando queráis de responderos a todo lo que estiméis oportuno. Gracias, Abel Casado.